vamos a movernos con la barca. Se va la barca, se va el vapor. Y el lunes por la mañana también se va mi amor. Me levanto tempranito para ir a orillas del mar. Las olas se han visto a mi amor pasar.